cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina. Nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este nuevo Martes de Margaritas. Hoy estamos acompañados ya una vez más en este programa número 42 de la noche. Ana, bienvenida. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este Martes de Margaritas. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes, aquí con esta voz súper sexy, que les estaremos acompañando durante esta hora de programa en el que trataremos temitas varios, ¿no? Después de todo lo que se ha venido también en esta semana, les recordamos, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 2220-966 o también en nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas, así que ya saben, pueden escribirnos, pueden comentarnos y decirnos qué opinan del programa que hemos preparado el día de hoy, para el cual también tenemos ya a nuestra invitada. Estamos súper acompañadas. Aquí estamos con la doctora, porque así me dijo que le presente. Qué mala que. Con la doctora psicóloga Diana Elizabeth, que suena la H, Medina. Bienvenida, un gusto tenerte, amiga, por primera vez en este programa. Qué bacán poder compartir contigo este espacio. Estoy súper ronca, perdón. Amiga, eres una mala. No, pero muchísimas gracias por la invitación y espero disfrutar mucho de esta hora. Y para disfrutar, ¿por qué no iniciamos con una canción? Sí. Vámonos con alcaloides y bacterias. En honor a la causa. En honor a la causa. La rutina con Martes de Margarita. Llegamos otra vez a este Martes de Margaritas con Otra Vida es Posible. ¿Por qué le hemos dado este nombre al programa, querida amiga ronca sexy? Porque hemos entrado en una nueva etapa New Age, en donde hemos decidido tomar las cosas con calma después de 2 meses de furia en el que hemos hablado y despotricado contra todo el sistema heteropatriarcal y sus allegados. Y dijimos, sí, bacán, todo el problema, todo el asunto de la violencia de género, todas las situaciones que necesitan ser denunciadas, pero ¿qué hay después de eso? ¿Qué pasa con la persona que hace la denuncia? ¿Qué pasa con las personas que son víctimas de la violencia? ¿Qué sucede con las vidas, más allá de los discursos, de estos discursos, como decíamos la anterior semana, filosóficos del deber ser en la sociedad? ¿Qué pasa en lo práctico? Y para eso, Diana, la doctora Diana, nos va a ayudar. No le gusta que le diga doctora. Bueno, Diana nos va a ayudar ahí como planteando algunas cosas que tal vez nos pueden ayudar a seguir con nuestra vida diaria y cotidiana. Antes de eso, este tema también fue posible porque después también de salir a la marcha el 25N y ahí ya terminar gritando todo lo que teníamos que gritar. Por lo cual estoy afónica. Está afónica, ya se darán cuenta el escándalo. El nivel de griterío de esa marcha. Nos imaginamos, de la marcha. Definitivamente. Entonces, claro, o sea, el 25N es una fecha súper importante. Bueno, les cuento primero un poco el contexto. El 17 de diciembre de 1999, la ONU declara al 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer en conmemoración a la muerte de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Actualmente en el país, 6 de cada 10 mujeres es víctima de violencia. En el Ecuador, 1 de cada 4 ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual. El 33% oscilan entre edades de los 5 a 10 años, mujeres que han tenido este tipo de violencia. Y en todo momento, una mujer es agredida por el hecho de ser mujer. El femicidio, en este preciso momento, sí, en este preciso momento, el femicidio se tipificó en el COIP en el 2014, ¿no? Y de la fecha hasta acá, 117 mujeres han sido víctimas de femicidio. No desde el 2014, desde enero de este año a septiembre tenemos 117 víctimas ya de femicidio. Y la cifra va en aumento, ¿no? Seguimos casi que ya doblado hasta... porque esto es de enero a septiembre, hasta la fecha ya llevamos casi el doble. En el 2016, la Fiscalía receptó 12.164 denuncias por acoso sexual, 33 denuncias diarias prácticamente, que es una gran cantidad de mujeres que no denuncia también por miedo, por vergüenza. Entonces todo esto queda ahí. Con Diana precisamente queremos hablar, ¿y por qué Otra Vida es Posible? Porque pese a que sentimos todo este sistema de violencia, todo este momento, hay mujeres que están también tratando de salir ya de este círculo, tratando de romper con esta, con todo este encadenamiento de violencias de intrafamiliares, de violencias sexuales, de acosos, que vienen desde muy pequeñas, arraigadas, y muchas de ellas están también buscando salir. Y eso es lo que queremos, o para mujeres que están apoyando a otras mujeres, claro, a salir. Claro, y también para personas que no saben qué hacer, que después, exacto, de haber hecho una denuncia. De hecho, uno de los casos que mencionábamos la anterior semana es justo eso. Conversábamos con nuestra amiga y me dice, no sé qué hacer, no sé cómo seguir después de denunciar a la persona con la que amaba, que me golpeó, y en todo ese círculo lleno de amor, en teoría. Bueno, creo que voy a resumir un poco tus cifras. Para mí es 1 de cada 3 mujeres sufren violencia, ya, de cualquier tipo de que esta sea. Puede ser de género, puede ser violencia de pareja, pues, o violencia doméstica, o sea, 1 de cada 3 mujeres puede sufrir violencia, cualquier tipo de violencia, en cualquiera de sus formas, ya. Entonces, no sé si les explicaría de esta forma, okay. Hay como 2 etapas de la violencia. Entonces, como que 2 fases. Hay mujeres que fueron violentadas por una sola vez. Pongamos un caso hipotético. Te subiste al trole y te mandaron mano. Eso es una forma de violencia, ¿no? Te acusaron. Eso es una forma de violencia. Y eso pasa como que de forma muy súbita. Pero hay mujeres que viven en un ciclo de violencia. Entonces, es diferente. porque ya son mujeres que ya hacen propia la violencia, ¿sí? La viven, la experimentan, la practican, la predican, y no solo eso, sino que lo siguen pasando a sus generaciones. Entonces, como que ahí vamos a notar dos tipos de mujeres que fueron violentadas, ¿ya? Dos okay. tipos de mujeres. Entonces, vamos a tratar de, o desde mi punto de vista como psicóloga, ¿qué yo haría por esos dos tipos de mujeres, ya? Entonces, la primera, sufrió un acoso, por ejemplo, en el trole, que es muy común. La primera es estar informados. Creo que eso es lo básico. No sé si ustedes sabían, pero la campaña del trole tiene una... tiene una campaña que es bájale al acoso. Exacto, bájale al acoso, sí. Justamente saber qué números, no sé si ustedes tienen el número, que les puedan proporcionar a las personas que se sienten que son como victimadas, ¿ya? Que les mandaron la mano, que por ahí hubo alguien desubicado, que me ha pasado muchas veces, que incluso una vez me pasó que estaba con una compañera al lado y el tipo empezó a tocarse los genitales, por ejemplo. ¿Ya? Yeah. Entonces... primero hay que estar informadas. Entonces es importante tener estos números, saber a dónde llamar, qué hacer. Y bueno, luego de eso ya viene la parte más importante, que es romper el miedo. Sí, porque mucha gente no denuncia por miedo. Porque dicen, no, ¿qué dirán de mí, no? O sea, como que no, me van a decir que yo mismo estuve vestida de tal forma y por eso se produjo que el tipo me mandó mano, o que yo tal vez estaba de forma muy exhibicionista y por eso produje, obviamente, como consecuencia... ¿Qué? Exacto, como que como consecuencia eso viniera a mí. Entonces es romper el miedo. Una vez que rompí el miedo, lo denuncio, me hago una autocrítica a mí misma, ¿no? Pero esta autocrítica debe ser muy constructiva. ¿Qué significa esto? Que yo debo saber cómo estoy yo por dentro. ¿Qué fue lo primero que me dije? O sea, me dije, ah, sí, no, yo tengo la culpa por vestirme así. Ah, hay un problema de autoestima ahí. O si, por ejemplo, me dije, no, o sea, yo capaz tuve la culpa porque, mire, en vez de irme para... O sea, yo mismo justifiqué esa violencia. Entonces me hago una autocrítica y empiezo a darme valor a mí misma. Y ahí es cuando empiezan a crecer esas cosas. Entonces, como que esa parte la haría yo para gente que sufre o sufrió violencia de forma circunstancial. O sea, te pasó una vez. Pero hay personas que viven en la violencia, en el ciclo, como le hablamos antes. Entonces, en estas personas... las mismas cosas. Uno, romper el miedo, es lo más importante. Dos, después de romper el miedo, empezar a tomar precauciones para salvaguardar tu integridad física, la integridad de tu familia, que es lo más importante. Y tercero, tu integridad psicológica. No es menos importante, pero como que por decirlo en orden de jerarquía, podría ser la que como que al final nos podamos ya empezar a reconstruir, empezar a reconstruirnos. Entonces... en este paso sí es importante empezar a fomentar el autoestima, saber quiénes somos, qué somos, para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, cuáles son nuestros atributos, nuestras cosas buenas, esas cosas trilladas que nos decían en el colegio pues sirven, saber quién soy yo, para qué soy buena, son cosas que nos ayudan a formar nuestra propia identidad, ¿no? Y empezar ahí a fortalecerla. Claro, y como tú dices, son cosas que comúnmente hemos oído, pero que a lo largo de la vida es complicado decir quién soy yo y qué lugar ocupo yo en el mundo y cuáles son como las cosas que puedo hacer dentro de ese territorio. Creo que es lo que hemos hablado constantemente en este programa, al menos lo que nosotros tratamos de romper es de justo eso, de deconstruir, es del mundo que nosotros habitamos empezando desde uno. Porque como tú decías, en este caso del acoso eventual, ¿no? De este acoso fortuito que pasa una vez y que una se cuestiona, bueno, tal vez yo provoqué y tú me dices que ahí hay una cuestión de autoestima que piensa que una es la que provocó por algún error que una comete, cuando realmente como uno vaya vestida no tendría que influenciar en nada, ¿no? En nada. Pero claro, cuando las mujeres se nos autoechamos, o sea, nos echamos la culpa a nosotras mismas, sí puede haber una cuestión de autoestima porque como hemos venido discutiendo, estamos construidos de tal forma que nos hace pensar que nosotras debemos estar en un espacio determinado, que nuestro lugar como mujeres es en un lugar determinado y no estar en ciertos lugares a ciertas horas vestidas de tales formas o con cierta gente, ¿no? Y estar de una manera determinada. Exacto. Y esta manera, claro, implica como este tipo de vestimenta totalmente adecuada, que se adecua a todo este sistema que hemos hablado de roles, que responde una vez más a la construcción heteronormativa de un sistema en donde la violencia es legitimada a través de acciones como las que tú dices, de uno mismo echarse la culpa. Exacto, o sea, sí son cuestiones de género, ¿no? De roles de género, ¿no? Y son cosas que no solo es que ya de por sí aprendimos, sino ya venimos arrastrando de mucho tiempo, ¿no? Claro, ¿quién debes ser tú y dónde debes estar encasillada? Pero ¿por qué hablamos de la autoestima? Porque la autoestima no es solo quererse a uno mismo y verse en un espejo y decirse soy guapa, ¿no? No uh-huh. tiene nada que ver únicamente con eso. La autoestima tiene varios factores desde mi punto de vista. Y uno de ellos es aceptarte tal y cual eres y la posición que tú ocupas en la sociedad. Entonces no es simplemente decir, ah, bueno, tengo autoestima y saldré a la calle diciéndome que soy guapa. O sea, nada que ver con eso. He visto casos de muchas personas que no tienen autoestima, ¿sí? Tienen una autoestima pésima, pero se creen increíblemente hermosos, ¿no? Pero no tiene nada que ver la apariencia física con cómo tú eres por dentro, cómo te proyectas a la sociedad y cómo te relacionas con la gente. Vamos con un tema musical. Y volvemos con más de ¿qué hacer después de la violencia? Tan, tan, tan, tan. Si hubiera un operador en esta radio, tal vez. Fuéramos con un tema musical. Si era un tema musical, el momento que pedimos el tema musical. Sería genial. Seríamos totalmente agradecidos. Ahora ves. seguimos en Martes de Margaritas. Martes de Margaritas, y estábamos aquí hablando tras bastidores, precisamente sobre este tema que sí, como decíamos, parece tan trillado, tan superficial, que es la autoestima. Tan de Pablo Coelho. Exacto, como decía. Eso fue malo, pero tan real. Decía Diana, o sea, no es el libro que encuentras en la estantería de Supermáquina. Nos hablabas precisamente de tu investigación alrededor de la autoestima, cómo tú la decodificas, la abres, la deconstruyes. ¿Cuál es tu investigación? Bueno, como les comentaba, para mí la autoestima no es solo el espejo que te venden en el Supermaxi, ya. El espejo bonito que está en las perchas y dices autoayúdate, quédate a ti mismo y sale adelante, ¿no? No es eso. Para mí la autoestima tiene muchos factores, ya. Un factor afectivo, que es saber quién eres tú, cómo te relacionas con las demás personas, cómo te proyectas con las demás personas, cuál va a ser tu papel en la sociedad. Una parte también cognitiva, ¿no? De construcciones. Entonces es como que, a ver, perfecto, ¿quién soy yo? Realmente, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles de ellas me pueden servir? ¿Cuáles de ellas debo dejar? ¿Cuáles son los pensamientos que no son buenos en mi vida? ¿Cuáles de ellos debo dejar? ¿Cuáles son los paradigmas que debo romper en mi mente? ¿Cuáles de ellos ya no debo tener? ¿Sí? En este proceso de construcción de tu nuevo ser. Y bueno, hay una parte también social, como lo decíamos, una parte afectiva. Y hay una parte que para mí es importante, y es cómo te vas a proyectar de aquí en el futuro. Eso es autoestima. Saber lo que soy ahora, cómo me relaciono con los demás, la influencia que tengo de los demás, y qué haré luego con mi vida en un futuro. Pero no hablamos de metas físicas, sino hablamos de metas más espirituales. Saber hasta dónde voy a saber llegar yo, y qué es lo que yo voy a hacer para autocomplacerme a mí misma. Entonces, no sé si alguna vez como que escuchamos como algo de la típica en la universidad, tal vez nos dieron de las necesidades, ¿no? El top number one de las necesidades era la autorrealización. ¿Pero cómo llegamos allá? Soy profesional, pero soy autorrealizada. ¿Dónde quedó mi autoestima entonces? Claro, y en eso también es como reconocer esta construcción de los deseos, de estos deseos sociales que te dicen, chuta, tú tienes que desear esta carrera formal, por ejemplo, esta carrera de tengo un trabajo estable, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a ser una empresaria exitosa desde el hogar con 5 hijos y un matrimonio súper bacán. ¿Qué puede ser? Pero como tú dices, ¿qué tan sinceras son este tipo de acciones? Y claro, en esos procesos creo que te vas a ir topando con un montón de parámetros que te pueden ir de una u otra forma deconstruyendo. Por ejemplo, yo decidí ser freelance. O sea, desde ya implicaba abandonar toda esa estabilidad económica que te daba un trabajo formal, en teoría formal. Decidí no tener hijos. Pues desde ya implica también una nueva categoría de que no voy a ser... el paradigma, ¿no? Ajá. Y el del paradigma de la sociedad. Del resto de la gente. Y no ha sido fácil en este proceso de construcción. Por ejemplo, como una mujer violentada toda su vida, que desde la infancia fue violentada constantemente. Luego consiguió un novio, también fue violentada con su novio. Después se casó. Y también fue violentada en el matrimonio. Entonces, bueno, hablamos de una persona que creció primero en como tú dices, en un ámbito de violencia crónica, ¿no? Constante. En un ciclo. En un ciclo total, desde pequeña hasta grande. Esa persona, ¿cómo formó su autoestima? ¿Y cómo la...? O quizás nunca la formó. Claro, no, pero eso voy, o sea... Ella naturalizó y normalizó y asumió que así es la vida y así es como tiene que vivir. Este caso en el que viene crónico, ¿no? Hay mujeres, que también las he conocido, y hay muchas amigas que están dentro de ese paquete, de mujeres que sí, lamentablemente, sí. O sea, por ejemplo, hay mujeres que en toda su vida no han vivido violencia, que han estado en su vida bien. Han sido incluso con pensamientos muy muy libres, muy feministas también, si se quiere decir, y de pronto viene una pareja y hasta ahí llegó y cayó en este otro. O la otra cuestión, que también están en este proceso de que normalizan y no normalizan, que entran y salen y a la final no saben realmente cómo entrar bien. O sea, sin seguir siendo lastimadas y quieren salir ya de ese proceso. una paciente mía me dijo esto: no sé por qué siempre atraigo al mismo tipo de hombre. O sea, creo que me siguen, creo que, o sea, como que tengo un título en la mente, en la frente, que la, los, esos tipos de hombres se apegan a mí. Y bueno, entre risas le supe responder que uno es como un imán, ¿no? Atrae lo que quiere atraer. Pero bueno, fuera de esa frase que no es para nada científica, pero sí podríamos decir que una mujer con violencia o que ha vivido violencia tiene esos paradigmas en la cabeza. Que por más que diga, no, ya se acabó la relación, el típico feminismo que les agarra por etapas, porque es así, no, que sí, que él no me va a venir a decir esto a mí, y termina la relación. Y luego viene otro tipo y empieza de nuevo el ciclo y vuelve a terminar de la misma forma, pero nunca superé la violencia. La violencia siguió ahí, ¿ya? Y no es que dejé el ciclo de la violencia porque sigo atrayendo hombres que siguen violentando otra vez mi vida. Entonces, ahí uno se da cuenta que el problema está en uno mismo. ¿Sí? El problema está en uno mismo. Pero, ojo, no es tu culpa que te peguen. Tu culpa es que lo permitas. ¿Pero por qué lo permites? Primero, lo permites por el tema de la autoestima. Y segundo, lo permites porque aunque tú digas que no, no has reconstruido tus pensamientos. Es que sistémicamente también nos han construido así. O sea, el decir no has reconstruido tus pensamientos es no romper estas ideas de que eso es normal. Si tú quieres volver a empezar luego de que tú sufriste violencia, debes reconstruirte a ti misma, ¿sí? Dejando atrás esos constructos, esas experiencias que tuviste, esa forma de pensar antigua, y empezar a proyectarte en un futuro. Lo que hablábamos hace un momento de la autoestima, ¿no? Eso es en realidad conformarte a ti misma y ahí volver a empezar, ¿ya? Pero no es simplemente decir, no, se acabó la relación, pero resulta que tienes un hijo y le das al niñito, le das solo carros y a la mujer le das muñecas. No rompiste nunca la violencia. Okay, es hacer este esfuerzo extra que no es, como sucede en la vida, ¿no? Que todos son actos inconscientes, de repetición, sino es hacer consciente el inconsciente y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y con cada acto, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Y bajo qué sistema me estoy moviendo? La gente de violencia vive en un mundo estereotipado. Lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y por más que terminen esa relación, siguen con esas conductas estereotipadas. Entonces siguen haciendo lo mismo que hacían con sus antiguas relaciones. Por eso es que no salen de la violencia. Porque no te permitiste a ti mismo reconstruirte, ¿ya? Hacer que esas cosas inconscientes, que tú a veces no te das cuenta, se hagan conscientes y no las vuelvas a repetir. Solo así evitas la violencia. Romper las cadenas, romper el eslabón. Claro, nosotros nos hicieron un ejercicio en la universidad súper, que creo que nos transforma mucho la vida, porque era de primero saber cuál es tu historia familiar. Entonces, hacer como la reconstrucción de todas las cosas que te pasan familiarmente, como este ciclo de violencia, y entender un montón de cosas para decir, ah, por eso yo soy así, por eso yo he aceptado este tipo de cosas. Y solo en ese proceso de hacerlo consciente fue, yo no quiero este tipo de sucesos, y eso estamos hablando de un trabajo que era súper metodológico. No tenía mucho tampoco que ver con el inconsciente, con la autoestima, no, sino era como el posicionamiento social tuyo dentro del mundo, dentro del Ecuador. Sí, también, ¿no? Hay que hacer esta, o sea, para ese trabajo fue un trabajo que se lo hizo totalmente consciente, ir a investigar, ir a preguntar, preguntas periodísticas, preguntas no sé qué, a la familia, a ver de dónde venían, cómo venían, y claro, ibas solamente imbricando en un montón de pensamientos, un montón de cuestiones que te fueron formando, y entendiste cómo tu papá es así, o cómo tu mamá viene así, o cómo se fueron construyendo, y cómo fue tu relación también con tus padres y toda esa cuestión, a través de un trabajo muy simple que fue, bueno, no fue simple, no fue simple, que, fue. Poniéndolo así, era conocer tu árbol genealógico. Un mapeo. Hacer un mapeo de todo tu árbol genealógico, y lo que involucraba era hablar con familiares, con tíos, con primos, que te vayan dando información desde lo más lejano que tengas de tu familia hasta la actualidad. Y claro, así se pudo entender muchas cosas, porque en este ir y preguntar al tío, oiga, ¿cómo era mi abuelito con mi papá? Entonces hay una cuestión de sentimentalidad, de recuerdos, de un montón de cosas que comienzan a presentarse, y claro, tengo una serie de cosas que uno ahí empieza a entender de pronto por qué mi papá era violento. No le vas a justificar, pero empiezas a entender y por qué esa violencia se impregnó en ti, y tú qué puedes hacer para romper eso y decir no más. Empezando sí. Desde uno, ¿no? Como ustedes dicen, hay un montón de estrategias, ¿sí? Que tal vez sean un poco más fuera de lo psicológico, por decirlo así, y sean como más social, como lo que ustedes hicieron. Y en realidad, yo creo que cuando tú decides romper la violencia, puedes tomar cualquiera de los dos caminos. Uh-huh. Pero yo creo que sí necesitas ayuda. Sí, ¿ya? Sí, totalmente. Sea, no lo puedes hacer solo. Por más que uno salga de aquí escuchando el programa y luego vaya a preguntarles a los papás que cómo fue lo que sucedió, no va a funcionar. Entonces llega el momento en el que uno sí debe buscar ayuda. Y hay muchas personas, y me ha pasado, que se limitan por ir a un psicólogo por los estereotipos, que ya no solo están en género, sino también están hasta con las profesiones, sino también porque algunas no tienen dinero, ¿no? No alcanzan a esto. Entonces, no sé si está bueno decirles, pues hay muchos psicólogos que son gratuitos. Uno puede acceder a una cita gratuita si uno es afiliado al seguro, y si no lo es, pues en cualquier centro de salud. Cualquier centro de salud tiene un psicólogo 8 horas disponibles que pueden ayudarte a través de citas, ¿no? O sea, ya no es como antes. Ya la violencia se da si tú la permites. Ya tienes ayuda, tienes información, ya no permitas más esto. Sí, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ahora tienes que buscar la ayuda. Y eso, por ejemplo, es romper el miedo. O sea, eso es romper el miedo. Y, por ejemplo, desde... Si bien es cierto, tenemos ya la información, tenemos la ayuda, están los psicólogos, están los accesos, está todo. Pero también hay personas que, de verdad, por más que nos suene tan elemental y tan básico decir ahí está, no todas llegan a este conocimiento. Hay muchas mujeres que se pasan encerradas en sus casas porque de verdad los esposos no les dejan salir, no les permiten tener conocimiento, no les permiten relacionarse con más gente que le diga, oiga, puede buscar ayuda. Que de verdad no, y hay cifras alarmantes de mujeres que están muchas veces totalmente incomunicadas. Mira, para mí eso es miedo. No hay a dónde. O sea, no es que el man no te permite. Tú tienes miedo porque no quieres enfrentarte a lo que va a suceder. Es que a veces ese enfrentamiento también te puede costar la vida. Sí. Bueno, en realidad hay formas y formas de enfrentarse, ¿no? Pero ahora hay muchas formas de acceder a denuncias. Mira, puedes hacerlo de tu teléfono, puedes llamar, tienes el 911. Puedes ir a una atención médica, y cuando estás en una atención médica, si tú tienes, por ejemplo, moretones o algún síntoma físico de violencia, ya puedes empezar a denunciarlo. Entonces, antes era así, y te lo digo como psicóloga, antes no había cómo denunciar. Ahora sí hay cómo denunciar. O sea, ya no es como antes. Por eso, como que no estoy de acuerdo con ustedes en que les va a costar la vida el denunciar o que les da la vida romper el miedo, porque ahora lo pueden hacer. De cualquier forma, tú lo puedes hacer. Yo creo que sí sería como un poco el ideal el poder hacer esto, pero también recordemos que llegas a instancias judiciales en donde los procesos no siguen. Lo que pasó con una amiga hace una semana fue que ella fue y denunció a su agresor, que era su pareja, pero el proceso se dejó ahí porque no tenían pruebas. Tienen pruebas, pero es como el proceso en sí es demorado. Ajá. Y fue como que eso se demora. De aquí en un mes, tal vez. Bueno, eso ya es otra cosa, sí. Definitivamente claro. Estamos de acuerdo en eso. Y en ese proceso, a eso es lo que nosotros tal vez nos referimos. Y en ese proceso les contamos después del corte, pues. Así ha de ser. Volvemos. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es una realidad que puede estar dentro o fuera de casa. Para prevenir estas situaciones de abuso sexual, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No des información a extraños, no hables con desconocidos, ni aceptes regalos o alimentos de ellos. En tus redes sociales, no agregues extraños. Comparte este espacio con tu familia y amigos. Cuando salgas, avisa a tus padres dónde vas a estar y dales los contactos de tus amigos por cualquier emergencia que suceda. Si eres víctima de abuso sexual, acude a la policía o llama al 911. ¡No calles! Pon un alto al abuso sexual infantil. Denunciarlos es tu derecho. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. En Parvada. En Jauría. En Colmena. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor Sol, con Muscaria, Chancro Duro, Metamorfosis, las cuerdas asesinas de Lucho Pelucho y el Negro Acosta, la Logia Marginal, Mortal Decisión, Mortero de Ambato, poesía, danza, teatro, música étnica con Luis Pichamba, Ímulo de Peguche, Sáchilas de Tolón Pelé, Tamé, Teatro de Artesanos de Guayaquil y Los Perros Callejeros. Domingo 3 de diciembre, a partir de las 10 horas, Parque de la Cultura, El Arbolito. Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor, Sol. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Y con esta tos volvemos acá al programa Martes de Margaritas. Les queremos recordar, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 2220-966. O también puede escribirnos al Martes de Margaritas a nuestra página de Facebook. Estamos conversando un poco sobre qué hacer durante estos procesos de violencia, mientras duran las denuncias, las sentencias, mientras ya ha pasado todo eso, mientras sales de toda una relación caótica, mientras sigues siendo víctima de un sistema que te determina qué tipo de cosas puedes hacer y cuáles no, de acuerdo a tu genitalidad y no de acuerdo a lo que tú eres. Bueno, antes de continuar, también mando un saludo muy grande a Elizabeth Pérez, que nos está escuchando desde Uruguay. Así es que muchas gracias, Eli, por estarnos escuchando. Hola. Hola, Eli. Hola. Bueno, yo traía también algunas cuestiones a colación, sobre todo después, qué hacer después de que haya sido violada inmediatamente. ¿Qué debes hacer en casos de violaciones, agresiones sexuales? Según lo que estaba investigando, que es súper importante tener esto en cuenta. Uno, después de ser violada, puede ser un hecho muy doloroso y te dejan en pie todavía y no estás tan violentada físicamente, más allá de la violación, que ya es en sí un hecho traumático. Lo que debes procurar es ir a un lugar de salud enseguida, lo más pronto posible, solicitar la pastilla de emergencia. Tienes derecho a solicitar también retrovirales y antibióticos el mismo día del ataque. No dejes pasar mucho tiempo, hazlo lo más pronto posible. Lo importante siempre es atreverse a romper el silencio, dejar a un lado la vergüenza, porque con esto tú te puedes salvar la vida. O sea, si pides retrovirales es importantísimo, porque sabemos que nuestros violadores no usan condón. Entonces es súper importante usarlo, el pedir y exigir en el centro de salud que te den los retrovirales. En el centro de salud deben darte un certificado. Igual si sufriste violaciones físicas, no sexuales, explícitamente, sí es importante que vayas directo al centro médico, te hagas los chequeos respectivos y den los certificados, porque esto también te ayuda muchísimo cuando vas a poner la denuncia. Nunca dejes de poner la denuncia, es muy importante que sí lo hagas. Por más engorroso que sea el trámite, tú haz la denuncia. Yo sé que el trámite es súper complejo, pero es importante, y debes, lo primero que debes hacer es asistir a estos servicios médicos para obtener las pruebas. Alguna vez en la U fuimos a uno de estos temas y resulta que si tú fuiste violada, procura no bañarte. Sí. O sea, es una forma de victimizar también a la persona que fue violentada sexualmente, pero en realidad tienes que hacer eso. Si tú fuiste abusada sexualmente, intenta no borrar nada de evidencia, porque lastimosamente con hechos podemos juzgar a las personas. Así que si no encuentran en ti algún síntoma para poder agravar o por lo menos condenarle al tipo o a la tipa que te hizo esto, lastimosamente no vas a poder hacer nada, mucho más de lo que ya puedas hacer. Entonces, si lastimosamente si te pasó esto, no, intenta llevar la mayor parte de evidencia posible. Es horrible, pero es así, ¿no? Una de las cosas que nos lleva a hablar de este tema es justo lo que está pasando en España, con este caso de la manada, cuando le hacen la investigación a esta chica que fue abusada sexualmente por 5 personas de una de las fiestas emblemáticas de España. Le hacen una investigación ya años después de que sucede este ataque sexual, y dicen que la chica tiene una vida normal, entonces que tal vez sí disfrutó el ataque sexual, porque ella frecuenta a sus amigas, porque sigue estudiando en la universidad, porque sigue tomándose fotos y subiendo a Facebook, porque tiene relaciones con otras personas, porque ha tenido como esta vida después del ataque sexual que sufrió. Entonces, lo que le cuestionan la defensa de los tipos que hicieron esto con la chica, que le violaron, es cómo una persona que ha sido violada puede tener una vida normal. Totalmente. Este caso fue del 2016, del anterior año, en las fiestas de Pamplona, de los Sanfermines. Y claro, o sea, es absurdo que ahora resulta que, aparte de que nos violen, debemos tener un manual de cómo comportarnos si nos violaron, para que sea prueba suficiente de que nos hicieron daño. De que nuestra vida fue violentada. Exactamente, o sea, la persona no tiene derecho a reponerse, porque si estás en juicio, no tienes que estar feliz, no tienes que estar viviendo tu vida normal, porque esto podría usarse en su contra. Menos mal, este caso ya lo juzgaron, les condenaron a 22 años el día de ayer. Uh-huh. ya dio la sentencia. La jueza que los condenó vio perfectamente bien el panorama, y era obvio, o sea, esta muchacha que estaba en estos Sanfermines salió a su fiesta, nunca antes había hecho orgías, nunca antes había tenido sexo por otras partes de su cuerpo, nunca antes había estado, o bien, como les digo, o sea, en orgías con más de una persona. Eso era prueba suficiente, ¿no? Que era para dudar, obviamente, porque los jóvenes de estos de los Sanfermines aducían que ella fue por su propia voluntad, porque ella lo quiso. Que de hecho, sí, uno de los argumentos fue, ella no gritó. No gritó y fue con un consentimiento tácito, más o menos. Ajá. Entonces, se opuso tanto. Exacto, no se opuso tanto. Y lastimosamente esas son las palabras de la violencia, ¿ya? O sea, no solo la chica fue violentada por estos tipos, sino también hasta por los abogados de estos señores, y hasta por la sociedad, porque estoy segura que en el Facebook, donde publicaron eso, millón comentarios, unos en contra y otros a favor. Y ahí es cuando uno se va dando cuenta que la violencia está incluso hasta en nuestra forma de escribir algo en algún comentario, en el Facebook, etcétera. O sea, la pobre chica no solo pasó por esto, sino también encima tuvo que pasar por intentar reconstruir su vida, fue... Terminó peor, imagínate. Entonces, eso es lo que uno debe evitar, ¿no? Yo creo que esa es una de las estrategias que, cuando tú decías comenzar a construir tu autoestima, una de las estrategias que es para enfrentarte a este sistema de violencia es la reconstrucción de tu vida. Desde un punto de vista en donde comiences a reconocer cuáles son tus deseos, qué es lo que quieres, cómo quieres plantearte y qué vas a hacer para eso también. Porque también ha pasado, y hay que ser sinceras en eso, es que muchas veces, por no abandonar este espacio de comodidad, no hacemos nada. Y pensamos que la solución va a pasar por nosotros, y no la construimos. Entonces seguimos esperando que pasen las... Seguimos esperando que mi marido cambie, seguimos esperando que... Que mi novio no me engañe más. No me engañe más, seguimos esperando que, no sé, que en mi trabajo mi jefe me deje de acosar, seguimos esperando que, no sé, la mujer que tiene mayor poder a mí también deje de acosarme de una u otra forma, o sea, seguimos esperando que algo pase, que cambie. O por ejemplo, en la cuestión del dinero, el ejemplo más claro. Seguimos esperando a que nos pasen la pensión alimenticia solamente para de eso disponer y no cómo construir, a ver, qué herramientas puedo yo tener para ser autosuficiente. Y es importante saber, lastimosamente el tema de los procesos legales es una joda, ¿ya? O sea, es mal. Pero en realidad creo que cuando tú ya hiciste la denuncia, no debes dejarte sin mecanismos de defensa. Y ahí es donde debes buscar la verdadera ayuda. No esperar que el tipo esté condenado para que tú recién empieces a reconstruir tu vida, sino apenas empiezas la denuncia, empieza a buscar ayuda psicológica, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer es conversar con tu familia de cómo te sientes y luego de eso buscar ayuda profesional. Porque si no haces eso, va a pasar lo que estábamos hablando. Va a volver. Exacto. Vas a volver con esa persona de nuevo. Y mira, yo leí un reportaje y a la final hay muchas parejas que han reconstruido su vida después de la violencia, ¿ya? Pero no es porque las manes no reconstruyeron su vida, sino porque ambos se dieron cuenta que la relación de pareja tenía que volver a reiniciarse desde cero, ¿ya? Por eso es un proceso que es muy durísimo de realizar. ¿Por qué romper con todo un parámetro de mi mamá idea? Dice, preferible cambio de persona que cambia la mente de una persona. O sea, en realidad es muy complicado, pero no imposible. Pero no te grabes eso en la mente. Apenas pasaste por un acto de violencia, si te sientes mal, si sientes que tus mecanismos de defensa no son los suficientes para enfrentarte al mundo y no quieres volver con esa persona, entonces busca. Porque hay veces que sufrimos violencia y como un impulso vamos a denunciar, ¿no? Uh-huh. Y resulta que el tipo ya tiene como 20,000 denuncias en la fiscalía por la esposa cada vez que le pega. Incluso yo ya escuché de un policía que me dijo una vez, es la típica llamada de la señora que le está pegando el esposo otra vez. Pero y en realidad la man volvía porque no recibía esta ayuda, ¿sí? No se atrevía, como decía Anita, a salir de esta zona de confort. A decir, no más, voy a reconstruir mi vida, hasta aquí se queda esto y voy a empezar a pensar en mí, ¿sí? Es que es un círculo vicioso también esto de seguir como lo que yo siempre digo. Nosotros sabemos cómo va a funcionar esta otra persona, entonces si yo ya sé cómo va a funcionar, prefiero evitar cierto tipo de cosas a tener que volver a construir algo diferente. Pero realmente ahí sí, como dices, es por estar en esta zona de confort totalmente, estar súper acomodados en esta onda, ¿no? Y hombres y mujeres creo que se ven así, obviamente el porcentaje más alto siempre es el de las mujeres, no podemos tapar el sol con un dedo, es real. Hombres y mujeres viven estos sistemas de violencia intrafamiliar, doméstico y todo, con mujeres también violentas hacia los hombres, pero seamos realistas, la mayoría de casos son de mujeres. No con eso quiero decir que el otro no sea importante, pero si estamos en una zona de confort, en una onda en donde preferimos seguir aguantando porque más vale viejo conocido que bueno. Y los pretextos, o sea, más que los pretextos, las razones, que son también razones que para las muchas mujeres son súper poderosas y que les cuesta muchísimo. Yo también lo he vivido con amigas muy cercanas, les cuesta tanto el saber que se van a separar de su pareja, y si tienen hijos, esta idea de por los hijos, por mis hijos me quedo, porque yo quiero hacer familia, porque no quiero dejarles sin padres, esta es una de las razones, al menos de mujeres que tienen vida de pareja y tienen hijos, esa es una de las razones primarias para decir por eso no le dejo, porque en principio es porque le quiero no le dejo, pero después es por mis hijos, porque no quiero que mis hijos estén sin padre. La familia te dice, ¿cómo vas a tener hijos sin padre? La iglesia te dice, los no niños puedes necesitan negar, padre. Necesitan padre, necesitan una el guía. Ejemplo, necesitan la guía, porque claro, una no puede dar esa guía, entonces el hombre sí. En fin, entonces es esa la cuestión. ¿Sabes que siempre llegan donde mí, cuando he tenido estos casos, y es la típica, ¿no? Siento que va a cambiar. Sí, él va a volver a cambiar. Yo sé que si ponemos de nuestra parte podemos. Y el man le dice, vamos a terapia. La primera el reacción. Mismo. El man, vamos a terapia. Vamos a ir a terapia porque ya vamos a volver a reempezar. Pero no te das cuenta que es el ciclo de la violencia. O sea, la típica luna de miel, el típico arrepentimiento, parte, sí, entre comillas, para volver otra vez, ¿no? Y después que ya les volvieron a violentar, llegan y me dicen, no, mire, lo que pasa, Doc, es que no es por esto, es que es por mis hijos. ¿Estás segura que es por sus hijos? Sí, es por mis hijos. Entonces es cuando les digo, miren, y les voy así con mi experiencia, ¿no? Prefiero mil veces un hijo que crezca en una familia disfuncional, por decirlo así, no, perdón, no disfuncional, sino en una familia no tradicional, quiere decir que no tenga padre ni madre, pero el niño sea muy bien desenvuelto en la sociedad y que tenga una identidad muy bien formada. A un niño que creció con padre y con madre y que fue violentado, no sabe ni quién es, consumió drogas luego en la adolescencia, luego empezaron los problemas, luego uno se da cuenta, siguió una carrera porque sí, después empieza otra vez el maltrato, se casó con la víctima parecida a la madre, ojo, la víctima parecida a la madre, me casé con ella y perfecto, vuelvo a vivir otra vez lo mismo. Porque, y el ciclo no termina. Porque son modelos que ya se conocen. O sea, son estructuras que ya se han venido formando, que uno ya le reconoce y que, o sea, yo sé cómo actuar ahí. Claro. Yo eso sí aprendí. Y es como algo que, como lo que decimos, es algo que te pasa por natural, pero en realidad es una construcción social. Está normatizado, de hecho. Ajá. Yo les digo, por favor, no les hagan eso a sus hijos. No tienen idea del gran trabajo que nos dejan a los psicólogos. O sea, no tienen idea. Después que el niño no pone atención, que el niño se salta de clase, del niño pega a la niña, el niño se hace pipí, terrores nocturnos. O sea, no tienen idea. No tienen idea. Por favor, no les hagan eso. Es fruto de la violencia dentro de la misma casa. Claro, en todo caso, que si se drogue, que sea por elección y no por violencia. Vamos con una canción y volvemos con más. Bueno, más tonto que... Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza moradando, le combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna llena, menguante. Luna, luna llena. Muchacho a la casa y me trae la carabina, Gio, pa' matar ese gavilán que no me deja más gallinas, Gio. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, si ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, si ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna, luna llena, menguante, luna, luna llena, menguante. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas y vamos rapidito porque ya nos queda un poquito tiempo. Tres tips básicos para saber que una está viviendo situaciones de violencia muy sutil. La violencia sutil, como conversábamos, el tema del celular. ¿Me dejaste en visto? Quiero que pongas tu última conexión. Quiero que cada vez que alguien te llame, tú contestes y pongas en altavoz. Y la típica de que, por favor, me dejas la clave de tus cuentas. Para mí, si estás viviendo eso, estás teniendo una relación tóxica y violenta. Obviamente no así de frío, ¿no? Porque cuando te piden es, si me das la clave de tu celu, mi amor. Porque yo te amo, ¿no? Yo te amo. ¿Por qué me dejaste en visto? Ay, si yo siempre quiero hablar contigo y me dejas en visto. Veo que estás conectada y no me escribes. Son formas de saber. Quiero que vuelvas a activar la última conexión. La última conexión para que el WhatsApp te diga o el Facebook hace cuánto estuviste conectada. ¿Ya? Es una forma de violencia muy sutil. ¿Y eso se puede denunciar también? ¿Sabes que sí? Justamente les comentaba que vi ahí una forma, esta es una forma de violencia. Si tú vives esto y sientes que estás siendo acosada, puedes denunciarlo. Es como invadir la propiedad privada en la cuestión de las cartas, por ejemplo. Abrir una carta de otra persona es ilegal. En este caso, el tener el manejo de tus redes sociales, que es tu espacio privado, y que quieran verlo, también es denunciable. Sí, puede considerarse como acoso, ¿no? Uh-huh. Y si el tipo sigue insistiendo en estas cosas, bueno, hay medidas ya como boletas de auxilio, etcétera, ¿no? Porque esas son muy sutiles, pero por ahí se empieza. Y para terminar, yo les traje también algo muy importante, que es un concepto bastante interesante, que es la resiliencia, que es la capacidad de superar adversidades, capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites, sobreponerse al dolor emocional que producen y seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos desestabilizadores o condiciones de vida difíciles. Es innata a la persona. La resiliencia es algo muy importante y la resiliencia es lo que hizo esta persona en España de volver a salir adelante, que es un trabajo muy grande, pero que todos los seres humanos somos capaces de hacer. Yo como creo seres que resilientes. Yo creo que como hemos conversado, nada es espontáneo, nada es natural. Creo que todas las cosas son construidas y que podemos construir algo diferente, que podemos construirnos en situaciones diferentes, con una forma de ser diferente que se asemeje más a lo que nosotros queremos, pensamos, sentimos y deseamos. Solo terminaría diciendo a todas las mujeres que nos escucharon ahora, y no solo mujeres, sino a todas las personas que nos escucharon, haz que tu mundo crea y empiece por ti. O sea, hazlo. Totalmente. Y si estás en una situación de violencia, huye antes de que te maten, porque sí lo pueden hacer. Sí. Correcto. Es verdad. Sí te pueden matar, sí te pueden violentar y todo eso, pero pese a todas las cosas, creo que sí podemos construir un mundo distinto. Siempre. Y busquemos ayuda profesional siempre. Eso sí. Ya. Listo, muchas gracias. Adiós con todos. Hasta el próximo martes. Chao, nos vemos. Esto fue Martes de Margaritas.